Una pregunta y un comentario. El comentario es que yo crecí en una iglesia donde aprendí esto, aprendí la expiación, perdón, la expiación potencial, ¿okay? Y nos enseñaron que al calvinismo, o bueno, esta parte, ¿no?, de que Dios escoge, y eran, pues, completamente satánica y malo y todo ese rollo, ¿okay? Entonces, una vez ya había hablado contigo al respecto sobre esto y trajo mucho mayor claridad para mí. Entonces, ¿existe alguna forma como que se llame todo esto que nos has explicado? Porque uno es el calvinismo y por el otro lado está el arminianismo, ¿verdad? Si no estoy mal, ¿esto que estamos viendo sería una expiación eficaz o cómo se llamaría? Ya le dije, ahí está anotado en las notas y yo les voy a mandar las notas. Expiación limitada, algunos le llaman expiación limitada, otros le llaman expiación eficaz. Yo prefiero llamarle expiación eficaz porque tiene un enfoque positivo. Habla de que de veras Cristo tuvo éxito en su obra expiatoria, en lugar de decir que es excluyente. No tanto me enfoco en ese sentido, pero así lo puedes encontrar en los libros, expiación limitada, expiación eficaz. Expiación particular. Son tres conceptos intercambiables. Ahora, ¿cuántas veces he mencionado yo la palabra calvinismo en esta exposición? ¿Las contaron? Nunca. ¿Cuántas? ¿Eh? Nunca. Y la ¿Cuántas pregunta es, ¿te veces? consideras calvinista? ¿Cuántas veces me oyeron mencionar la palabra agustiniano? ¿Cuántas veces? No. Y Nunca. lo hice intencionalmente, porque si yo hubiera empezado diciendo: hoy les voy a demostrar que el calvinismo de cinco puntos es la doctrina verdadera, ya de entrada se me va la mitad o todos, porque ustedes han sido algunos expuestos desde un ángulo incorrecto a lo que se ha llamado calvinismo. Quiero dejar bien claro: yo no soy calvinista en términos estrictos, aunque lo que dijo Calvino en este respecto coincide con lo que hoy enseñé. Ahora aclaro. Calvino fue una mente brillante, un teólogo que es el teólogo de la Reforma. Lutero, Zwinglio, Knox, todos los demás reformadores son como la luna comparados con Calvino en términos de capacidad teológica. Él fue el sol. O sea, él tuvo una mente tremenda. Pero también cosas que Calvino por omisión consintió están mal. Nada más lean la historia de Ginebra en los tiempos de Calvino. Eso era un reino de terror. No, no, no, era una cosa terrible. Y eso no significa que Calvino es infalible. No, no es infalible. Pero sí, Calvino creía en la expiación limitada. Pero no lo inventó él. También Agustín creía en la expiación limitada. Y otros teólogos a lo largo de la historia de la iglesia, ¿por qué creían eso? Pues no creían en eso porque lo inventaron ellos. ¿Qué creen? ¿Por qué creen que creían en eso? A ver, ahora díganme ustedes, usen la lógica. Lo dice la Biblia. ¿Por Por qué la enseñanza de Biblia lo los dice? Pues claro, porque iban a la Biblia, leían, decían, hoy tenemos este aparente problema. Cristo murió por todos, Cristo murió por el mundo, Cristo murió por las ovejas, Cristo murió por la iglesia. Y entonces, ¿cómo se reconcilia eso? Entonces llegaban a estas conclusiones, porque son las mismas conclusiones a que el apóstol Pablo llegó aún en las escrituras. Entonces, no, esto no es calvinismo en el sentido de que, este es un as que Calvino se sacó bajo la manga en 1500 y feria, como algunos insisten. Ahora, algunos me van a decir: nada, nada, estás maquillando, eres calvinista. Sí, soy calvinista si lo quieres poner así, no me importa, pero yo no quiero identificarme con Calvino, yo quiero identificarme con Cristo y con Pablo. Si tú quieres tirar a la basura todo lo que te dije, tú sabrás, a mí no me tienes sin cuidado. Yo he hecho mi trabajo estudiando estos pasajes, ahora tu trabajo es haz lo tuyo, examínalos y resuélvelos, porque si tú no lo haces, entonces compruébame con lógica, usando el texto bíblico, que tienes la razón. Yo ya les he dicho lo que yo veo en la Biblia. Y si yo he abusado del texto, entonces compruébenmelo. Compruébenmelo. Pero yo estoy abriéndome a la corrección. A ver, Gustavo. ¿Cómo decirlo? Yo sé que yo no importo, pero digo, a mí no me causa ningún conflicto saber que si todos íbamos, estábamos condenados, dijo Cristo, todos ya estamos condenados, dijo, no es que vamos a estar condenados, ya lo estamos al no creer en el unigénito Hijo de Dios. Ok, Dios nos escoge y nosotros creemos, pero el problema para mí, y te lo voy a decir abiertamente, no sé si está bien decirlo así con todos, pero está bien, yo sé que no te avergüenzas de tus creencias y vas a reformarlo, ¿verdad? Lo que a mí me deprimió en Romanos 9 y en algunos versículos que hemos tomado es la aparente implicación que se entiende que Dios preparó a los vasos para ira, destinó a los brazos a vasos para ira y a otros destinó para la salvación. En ese aparente significado, ¿verdad? Me parece entonces que Romanos 9, cuando dice, ¿por qué imputa Dios de pecado? Si ya nos preparó, ¿por qué nos imputa de pecado? De todos modos, ya todos estábamos destinados. Pero ese preparar me suena como que somos marionetas de Dios. Como que Dios realmente puso en todos esa maldad. O sea, velo así. O sea, sé que lo que estoy diciendo, pero síganme, por favor. Entonces, es lo que a mí me deprimió durante 6 meses en mi vida cristiana, porque no lo podía yo resolver. Porque, y esta es la pregunta que suelto, el libre albedrío, por lo tanto, no existe. En no, absoluto. Yo no he dicho eso. El libre albedrío existe, pero está perjudicado. Ok. Ahora, ¿qué te parece lo que descubrí hace poco? No sé si sea verdad. Al ser esclavos del pecado, ¿cuál libre albedrío? O sea, el esclavo no podía hacer nada que su amo no le ordenara hacer. Realmente cuando Cristo nos salva, y tú lo dijiste perfectamente y es lo que he creído toda mi vida, nos hace verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres para qué? En ese momento sí somos libres para escoger el bien o el mal. Deuteronomio 30 se lo dijo a un pueblo libre sacado de Egipto. Ya no estás en Egipto. Ahora sí, escoge pues la vida para que vivas. Te recomiendo que escojas la vida. Y hay un escogimiento del hombre o la muerte. Entonces, ahí somos verdaderamente libres para escoger entre el bien, obedecer a Dios, y el mal, desobedecer las leyes de Dios. Pero bueno, el hecho de las implicaciones de que están preparados los vasos, preparados. Y Romanos dice que Dios creó vasos para honra y creó vasos para deshonra, es lo que me mata, me deshace. ¿Por qué? Porque entonces me siento un títere en ese aspecto. Me siento que Dios, así como el Satanás nos tenía, me puedo sentir, no es que me siento ahorita, sino me puedo sentir así igual. O sea, ¿por qué imputa de pecado? ¿Por qué no contestó Pablo esa pregunta? ¿Por qué la dejó así? ¿Por qué nos dijo? Sí la contestó, nada más que no nos satisface la respuesta. Yo entiendo. Por favor. Explícame. Mira. Ahora, me atrevo a preguntar todo esto porque tú dijiste, yo antes creía esto y ahora por estudiar la palabra creo lo otro. Y eso lo respeto tanto. A mí me encanta cuando una persona me dice, yo antes creía esto y ahora esto. Porque entonces me puede entender. Esa persona me puede comprender a mí, ¿verdad? Entonces, antes de cualquier otra cosa, quiero aclarar una cosa. Yo estoy vendido a la revelación bíblica. No estoy vendido a mi preconcepto de Dios. Yo hace rato me despojé de mí mismo y dije, me importa poco lo que yo piense, razón y vea. Yo solamente quiero entender lo que la palabra de Dios realmente dice, lo que Dios quiere decir. Me va a ser muy difícil si no resuelvo esto porque aparentemente el Dios bueno, perfecto y amoroso se mira manchado en mi mente y en mi corazón por no entender yo. No entender yo este concepto de su bondad, ¿no? O sea, yo he estudiado ambas cosas, ¿no? La gracia irresistible, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, efectivamente, si hacemos una implicación, si nos vamos por un lado, la gracia siempre es irresistible, ¿verdad? Y tenemos que interpretar versículos como ustedes siempre resistís al Espíritu Santo y cosas así, tenemos que reinterpretarlos también. Entonces, Pero yo entiendo, o sea, no puede haber de dos, o sea, si en esa soberanía tan absoluta, ¿verdad? Dios creó vasos para honra y vasos para deshonra. Entonces, ¿cuál es la imputación? O sea, ¿por qué imputa de pecado? ¿Y cómo es el carácter de Dios? O sea, me siento como que Dios estuviera jugando con su creación. Sí, pero acuérdate que las preguntas que Pablo hace no las hace porque él necesita respuestas, sino son preguntas muchas veces que sirven para propósitos didácticos, para que los lectores se pregunten, se hagan esa pregunta, o si ya se las está haciendo para que ellos vean que él sí entiende por lo que ellos están luchando. Y el punto que está diciendo ahí simplemente es que Dios es soberano. Ese atributo de Dios es un atributo prominente que nosotros debemos recordar. Porque al fin de cuentas se hace lo que su perfecta voluntad considera mejor. Entonces, si el ser humano no es el centro de todo, sino Dios, quiere decir que Él sabrá cómo integrarlo todo para hacer una perfecta coherencia de todos los elementos de una manera justa, santa y buena al final. Entiéndalo yo o no lo entienda. Ahora, hago algunas correcciones. Uno, insisto, lo que tú dices. Es que yo no quiero, no me acuerdo bien la frase que usaste. Yo no quiero desilusionarme de Dios o defraudarme de Dios o algo así. Sí, ese sería entonces, esa es básicamente, ese es el mismo sentir de casi toda la gente que no comparte esta perspectiva. Pero una vez más, ¿por qué nos desilusionaríamos de Dios de descubrirlo como Él es? Y corregir entonces nuestro concepto de Dios y conformarlo a la revelación de la Escritura. Ahora, ¿solo porque Dios es diferente a lo que yo siempre he pensado, eso lo hace malo? No. De más bien, manera. Yo tengo que hacer lo que estamos tratando de hacer ahorita. Ok, yo sé que Dios es bueno. Yo lo he gustado, he paladeado la bondad y la benignidad del Señor. ¿Cómo reconcilio la realidad y la experiencia que yo tengo de un Dios bueno con esta nueva faceta que, si la divorcio de la bondad declarada y experimental de Dios que yo conozco, si la divorcio, entonces se deforma la imagen de Dios porque parece que Dios es malo, parece que somos marionetas, pero eso no es la realidad. Entonces, quiere decir que en el proceso de conocer a Dios toma tiempo. Y toma tiempo nuestra conformación de nuestra mentalidad a la revelación y a la implicación de la teología. Yo veo la bondad de Dios, como la Biblia dice, o sea, todos íbamos allá, el Señor deja el transcurso, para algunos deja que el transcurso de nuestros pecados, las consecuencias de nuestras malas decisiones, nuestro corazón, etcétera, se vaya al infierno, ¿verdad? Nos lleve directamente al lago de fuego y azufre. Y de otros tiene misericordia, como de mí. O sea, yo disfruto la gracia de Dios. Pero entonces, ¿qué implicaciones tiene en la oración, por ejemplo? Yo he descubierto, y puede estar súper bien y equivocado, que Dios se mueve siempre a través de la oración y Dios levanta a personas para interceder. Si Dios me dice que ore por la salvación de mis hijos, voy a dejar de hacerlo simplemente porque pienso, bueno, pues ya. Ok, ese es un punto excelente que Gustavo menciona y que quiero aprovechar. Esta es una de las formas en que nosotros debemos, y se los dije y ahora se los voy a reafirmar y a tratar de clarificar. Cuando nosotros estamos diciendo que nosotros ponemos un fundamento de la revelación y sobre la revelación nosotros nos paramos para hacer reflexión, es precisamente eso. La lógica que nosotros vamos a usar, creemos que Dios nos creó con lógica, pero la lógica que nosotros usamos no está anticipándose a la revelación escrita, sino subordinándose a la revelación escrita. Entonces, en mi lógica humana, por ejemplo, mi lógica humana dice, ah, bueno, pues si Dios ya eligió a algunos para salvación y a los demás ya no, entonces, ¿por qué molestarme en predicar el evangelio? ¿Por qué molestarme en siquiera orar? Orar por la salvación o orar por cualquier cosa. Porque si vivimos en un determinismo donde este Dios tipo Alá, él ya todo está escrito, órale, pues ya, ¿para qué? Entonces esto es distorsionar la revelación bíblica. Porque el mismo Dios que me dice que él ha elegido a algunos para la salvación y la glorificación eterna, entonces aquí tengo Dios yo, que él elige desde antes de la fundación del mundo, Y a los que antes eligió, también los predestinó, y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, santifica, aunque el texto ahí no lo dice, pero otros pasajes lo dicen, y no solo santifica, sino también glorificará. Entonces, eso dice mi Biblia, pero también mi Biblia dice que es inseparable la elección de la proclamación del Evangelio. Entonces, ahí es donde falla nuestra lógica humana al divorciarla de la Escritura, porque la lógica de la Escritura no sigue la lógica humana. La lógica de la Escritura me dice que, aunque Dios los eligió, Dios los va a llamar, y el llamamiento eficaz, ya que lleguemos a la doctrina de la salvación, no es otra cosa que la proclamación del Evangelio, a través de la cual el Espíritu Santo obra regeneración. Entonces, es inseparable la elección de la predicación del Evangelio. Aunque son elegidos, yo tengo que ser responsable de mi rol como siervo de Cristo, se me manda predicar el Evangelio, porque es inseparable la predestinación de la proclamación. No, sí, pero déjame terminar. Yo sé que mis hijos no van a ser salvos, o cualquier persona no va a ser salva, a menos que escuche el Evangelio, y el Evangelio es el que produce fe, y el Evangelio, todo lo demás, con la ayuda del Espíritu Santo, sin Espíritu Santo tampoco, ¿verdad? El Evangelio no está divorciado del Espíritu Santo, el verdadero Evangelio. Ok, pero entonces, ¿yo puedo pedir la salvación de mi hijo? Sí. Volviendo al pasaje, porque coincide con lo que tú dices. En ese pasaje que tú has citado, que es Romanos 9, ¿no es cierto? Donde se habla de todo esto. Ajá. Termina el pasaje y el primer versículo del capítulo 10, ¿qué dice? ¿Puedes leer? Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Entonces, la aplicación que Pablo hace de esa doctrina de la elección soberana, ¿cuál es? Orar por la salvación de ellos. Dice, pero no hace sentido, Pablo. Es lo que les digo. Toda vez que nosotros superponemos nuestra lógica humana a nuestras suposiciones, en lugar de sujetarnos a la lógica bíblica es, son elegidos soberanamente. Por consiguiente, Luis Floriano dice, ¿pa' qué oro? No. Por consiguiente, a orar se ha dicho por la salvación. Dice, es ahí donde les digo, nosotros debemos sujetarnos a la lógica bíblica, no a la lógica humana, como primera fuente de autoridad. Es que si descubrimos en la Biblia que Dios obra siempre a través de la oración, en su soberanía, Dios tiene que levantar intercesores. Corrijo. No es, Gustavo. Dios no obra siempre a través de la oración. ¿De dónde sacaste eso? ¿Dónde dice la Biblia eso? Sí, hablé demasiado general, ¿no? En la salvación de los hombres, ¿existe el factor de intercesión? Sí. ¿O no sirve para nadie? Entonces, oh, sí, okay. Es bíblico, o sea, y debemos orar okay. Por eso. Ok, entonces, si es así, Dios ya conocía quién iba a ser levantado, o Dios, por el Espíritu Santo, levanta intercesores. Por eso te despierta a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana me despierta a mí, y pone en el pensamiento de una persona, y en ti y en todos los que estamos aquí ahorita. Sí. Por esa razón, ¿no? Esa es una respuesta más coherente con la revelación bíblica. ¿Cuál? Que la salvación de sus escogidos está conectada de manera directa con la proclamación del Evangelio y con la intercesión por los perdidos. Entonces, no podemos caer en el extremo del hipercalvinismo. El hipercalvinismo no es creer en los 5 puntos. El hipercalvinismo es decir, no hay que predicar el Evangelio ni orar por los perdidos porque todos no son elegidos. Eso es el hipercalvinismo. No es creer en la soberanía de Dios. Creemos en la soberanía de Dios que elige, pero también sabemos que la elección es inseparable de la intercesión y de la proclamación. ¿Me doy a entender? Pero entonces, a ver, digo, perdón, no estoy ni molesto ni nada, estoy bien tranquilo. O sea, no vayan a interpretar que estoy en contra de todo lo que dijiste, al contrario, ¿no? Al contrario. Pero entonces, permítame llegar a este razonamiento. Sí. Casi para mí es una forma, sería después de esto una fórmula matemática. Es decir, si yo intercedo por mis hijos y les predico el Evangelio dando testimonio con intercesión, están destinados a salvarse. No, porque eso no es la Biblia. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿cómo van a ser salvos? Si no es por la predicación, tiene que ser a fuerza por la predicación del Evangelio y por la intercesión de alguien. Entonces, eso me motiva a seguir predicando y orando por mis hijos. Bueno. Pero si ya están destinados, preparados como vasos de deshonra y de ira, eso me mata. Pues a lo mejor lo tendrás que resucitar, porque lo que la Biblia dice... Mira, hay dos errores que escucho en tu lógica. Número uno, la Biblia no dice que hay garantía de que si tú predicas el Evangelio y oras, ellos se van a convertir. La Biblia no dice eso, solo dice que lo hagas, pero no dice que se van a convertir. Segundo, el pasaje de Hechos 16:31 no dice que todos van a ser salvos, ellos y su casa, sino que el carcelero de Filipo iba a ser salvo y su casa. Porque el resto de la revelación del Nuevo Testamento no dice que con una persona que crea, su casa también va a creer. Entonces, claro, obviamente, en el contexto quiere decir él recibió esa promesa, aunque aplica la realidad de que por la fe en Jesucristo una persona es salva. Entonces, lo que la Biblia dice es que prediquemos el Evangelio a todo el mundo, pero aquí es donde está el fallo de la lógica del razonamiento que usaste. No somos nosotros motivados en primer lugar. Nota cómo estoy articulando mi pensamiento. No somos nosotros motivados en primer lugar a la obediencia de los mandatos bíblicos por los resultados que obtendremos. Es decir, no oramos por los perdidos ni predicamos el Evangelio porque ellos se van a convertir, aunque muchos se convierten. Porque no son las consecuencias la primera motivación que deben llevarnos a la obediencia. Es la orden de Dios. Es la autoridad divina que nos dice, haz esto independientemente de las consecuencias que eso resulte, nosotros obedecemos al Señor. Cabe otra posibilidad, te voy a dar un ejemplo. ¿No cabrá la posibilidad de que Dios nos manda predicar el Evangelio y orar por los perdidos por otra posibilidad además de la salvación de los escogidos? O sea, yo oro por los perdidos y les predico el Evangelio y resulta que algunos se convierten, lo cual demuestra que Dios es misericordioso, amoroso y lleno de gracia para con los pecadores que se arrepienten y creen. Verifica lo que dice la Escritura. Pero cuando yo oro por los perdidos y les predico el Evangelio y no se convierten, ¿es acaso ineficaz la obra de Cristo? ¿Se invalida la realidad de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados? ¿O será más bien una ratificación más que deja claro cuán profunda es la miseria humana? Que a pesar de la misericordia de Dios manifestada en el Evangelio y en la respuesta a las oraciones de sus santos, aún así el pecador no puede, en su propia capacidad, responder a la oferta del Evangelio. ¿Por qué se pierden los perdidos según la Biblia? La Biblia nos da dos respuestas. Una, por no creer. Es decir, por cuanto no creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú lo citaste, Juan 3, 17 y 18. Pero también la Biblia nos da otra respuesta. ¿Por qué se condenan los pecadores? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el humano se pierde en primer lugar por su pecado, ¿sí o no? Y una manifestación específica de su pecado es la incredulidad. En la proclamación del Evangelio y la intercesión de la iglesia, la gracia de Dios se redobla a favor de un pecador que es expuesto a la verdad que pudo haberlo salvado. Y cuando no se arrepiente y cree, solamente vuelve a ratificar la severidad de su condición perdida, lo cual exhibe cuán grande es el amor de Dios y cuán deteriorado, cuán arruinado está la capacidad del hombre por salvarse a sí mismo. Entonces, no solamente Dios se glorifica cuando un pecador se arrepiente y cree, también Dios exhibe su infinito amor y su misericordia cuando un pecador impenitente rechaza la oferta de la gracia y del evangelio. ¿Cómo no la va a rechazar si está destinado a eso? Si fue diseñado, si fue creado para vaso de ira, hijos de ira, y si fue creado para vaso de deshonra, ¿cómo no la va a rechazar? Bueno. Entonces explícame. Te explico. ¿No acaso Dios sabía eso cuando hizo a Adán y Eva? Entonces, ¿de quién fue la decisión? ¿Había o no libre albedrío antes de la caída? Antes de la caída, es el único momento donde sí hubo un libre albedrío. ¿No hubo advertencia de la muerte? Gracias a Dios, sí, porque Dios es un Dios justo. ¿Y respetó Dios el libre albedrío de Adán? Por supuesto que sí, no intervino, no estorbó su pecado. Entonces, lo que yo te estoy tratando de decir, esto es lo último que pienso decir al respecto, es: enójate con Adán, no te enojes con Dios. Porque ahí es donde estuvo el problema. Y eso es lo que Dios recalca. A pesar desde el barajuste que Adán ha causado, Dios mandó a Cristo. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Buenísimo, buenísimo. Y por eso usé la ironía y todo para llegar a esa conclusión. Buenísimo. Entonces, como pueden ver, este es, y gracias, Gustavo, por comunicar así con esa pasión. Es que esto duele, hermanos. Pero una vez más, ¿de quién se trata? ¿De Dios o de nosotros? Por eso vamos a dejar de predicar el evangelio. Por eso vamos a dejar de orar por los perdidos. No, no, no. De hecho, así terminó. Lejos, lejos. Vean el ejemplo de Pablo, su vida entera. Lejos de agarrar como excusa esta doctrina para ser irresponsables, veamos en el ejemplo de Pablo. Esta doctrina resultó en dos cosas. Número uno, esta doctrina fue una enseñanza de Pablo a los creyentes, no a los incrédulos. Número dos, esta doctrina motivó a Pablo a las misiones y al autosacrificio, porque él dijo: por amor a los escogidos, hago lo que hago. Eso es lo que dijo él. Porque Pablo sabía que había éxito garantizado. Hay escogidos, voy por mi galardón, Dios ya los aseguró, solo es cuestión de que alguien vaya. ¿Voy yo o va alguien más? Yo voy, dice él. Entonces, hermanos, debemos nosotros responder. No se puede orar para que Dios escoja a tus hijos. No puedes decirle: escoge a mi hijo. ¿Se puede o no se puede? Mi respuesta es sencilla. ¿Hay algún precedente bíblico? ¿Alguien oró así? La respuesta es no. Una vez más, recalco, y lo hago precisamente por eso. La doctrina de la elección, la doctrina de la expiación eficaz de Cristo, la doctrina de la corrupción del hombre, son doctrinas para los creyentes. Es para que nosotros, ya que estamos en Cristo, nos sacudamos esta fantasía de que nosotros tenemos algún mérito y vivamos completamente abrazados de la cruz de Cristo y haciendo todo para la gloria de Él, en perfecta obediencia, tanto como podamos en el poder de su Espíritu. Es para que dejemos de estar reclamando las deudas que supuestamente Dios tiene para con nosotros. Dejar de reclamar cualquier crédito y todo crédito se lo demos a Él. Pero eso es para nosotros. El acercamiento del creyente al incrédulo es la suposición de que todos los incrédulos son elegidos. Por lo tanto, a todos les hablo el Evangelio y por todos oro. Porque esa es mi responsabilidad. En los misterios de Dios, quienes son elegidos le competen a Él. El mandato que me da a mí como siervo de Cristo es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ora por ellos, predícales, trátalos como los verías si son escogidos, en lugar de justificar tu pecado, tu responsabilidad, decir: ah, pues al cabo, no. O sea, no es la respuesta bíblica. Pero entonces no me has dado tu opinión bíblica de si los condenados fueron, ¿cómo decirlo?, fueron programados, fueron elegidos para condenarse. Ya la di, nomás que no me escuchaste. Ya dije, no hay registro bíblico, ni uno solo, que aplique el término predestinación a los perdidos. Solamente se le aplica a los salvados. Entonces, todos vamos en el camino hacia la perdición. Y Dios en su misericordia elige a unos cuantos para rescatarlos y a los demás simplemente los deja. El término teológico para eso se llama preterición. Dios los deja en el curso en el que ellos y su padre Adán eligieron ir, del cual Dios les advirtió que no hicieran. Entonces, ¿cómo interpretar la palabra preparados para? Bueno, obviamente, yo ya les dije, una cosa es la predestinación y otra cosa es la preterición, que sí implica una condenación asegurada, pero no está responsabilizando a Dios de la condenación de ellos. Simplemente responsabiliza a Dios de la salvación de los que se salvan. ¿Me estoy dando a entender? Lo vuelvo a repetir. Dios, al escoger a algunos, asegura que van a ser salvos, y al no escoger a otros, garantiza que van a ser condenados, pero Él no es el responsable porque se condenan. Es su pecado la causa por la que se condenan. No es que Dios los está condenando intencionalmente a que sufran. Dios los está preparando para la condenación por cuanto ellos no recibieron el privilegio de ser salvos. Yo sé que es difícil de entender, pero te aconsejo que vayas a las teologías sistemáticas y busques la doctrina de la salvación y busques estos conceptos. De todos los versículos que vimos, todos quedaron claros, excepto un poquito el contexto de Juan 3:16, porque yo veo un contexto ahí de perdición general. Pero bueno, pero primero a Timoteo 4:10, me parece que debemos volverlo a ver, porque ese no está contestado para mí. O sea, ahí dice lo que dice. A ver, primero Timoteo. Es de los que creen, dice. Que Cristo murió especialmente por los que creen. ¿No es ese? Bueno. Primera de Timoteo 4:10. A ver, ¿cuál? ¿Qué dice? Porque por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. ¿Cuál es el punto? No lo capto. No te escuchamos. Está a silencio tu micrófono. ¿Otra vez? No te escuchamos. Sí, ahí dice que es la salvación de todos los hombres. Ahí está, ahí hay una diferenciación, hablando de los términos todo. De todos los hombres, especialmente de los que creen. Ahí sí ya hablo de un término general y un término particular. Aquí estamos los que creemos, que obviamente estamos ahí, pero dice de todos los hombres. Entonces, es el único versículo que sí no me queda claro. Me parece que sí, ese versículo habla de la salvación para todos los hombres. Bueno, como yo ya te expliqué, si Pablo no hiciera la salvedad en la segunda frase, entonces yo te daría la razón. Pero el mismo contexto te está dando la respuesta. Ahora, simplemente agrego. Si alguien quiere dedicarse a un estudio detallado de todos esos pasajes, hay un libro que se escribió hace tiempo para responder esa pregunta. Y el libro se llama Vida por su muerte y es de John Owen. Es un libro que ya tiene varios siglos, pero es un libro tan pertinente como para el día de hoy. Vida por su muerte, de John Owen, lo pueden conseguir en la internet. Bueno, preguntas. O vamos a terminar leyendo la conclusión de esta reflexión, porque ya estamos muy por sobre el tiempo. Yo sabía que este iba a ser un tema, pues, complicado para algunos. Redención, reconciliación, propiciación, expiación eficaz para la gloria de Dios y para el gozo de sus escogidos. Para gloria de Dios y para el gozo de los escogidos. ¿Qué implicaciones tienen estas verdades para el ministerio pastoral? Número uno, su expiación, la de Cristo, me libra de deudas. ¿Me siento en deuda todavía? No sé por qué, pero de cuando en cuando oigo en el mundo cristiano estas canciones que, ¿cómo podré yo pagarte? Y yo si pudiera pagarte. Nomás oír eso a mí me indigna. ¿Por qué tanta insistencia de que, ¿cómo pudiera pagarte? Si eso es impagable. Esa es una mala concepción de la perfecta obra de Cristo. Entonces, ¿todavía te sientes en deuda? ¿En serio? ¿De no lo vas a poder pagar? Siguiente. si su expiación es eficaz, entonces no es para entristecernos, es para celebrar que Cristo ha vencido con su perfecto sacrificio. O me domina más la insatisfacción del fracaso del universalismo que el gozo de la eficacia de Cristo. ¿De qué estoy hablando? En serio, hermanos. Miren, en serio. De veras. Si Cristo murió por todos, o todos van a ser salvos, universalismo, o todos pueden ser salvos. ¿En serio? ¿Todos pueden ser salvos? O es que si Dios, como decía hace rato Gustavo, si Dios a una persona le devuelve el libre albedrío y entonces la persona ya puede decidir creer o no creer, pero eso no dice la Biblia. El llamamiento eficaz es inseparable de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Y estamos adelantándonos al tema de la salvación. La regeneración es que Él produce nueva vida adentro de uno, nuevo nacimiento. Entonces, ¿puede una persona que ha nacido de nuevo rechazar el Evangelio? ¿Ahora tenemos nacidos de nuevos que rechazaron el Evangelio y que se van al infierno? No. Y en la regeneración, estudien en la Biblia, se van a dar cuenta que es un acto soberano de Dios. Nosotros no somos regenerados. Dice Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Entonces, Dios es el que soberanamente obra la regeneración a una persona, y una vez que la persona es regenerada, es decir, tiene vida, ya ve, ya oye el Evangelio y cree en el Evangelio. Indefectiblemente, no hay regenerados que nacen de nuevo pero que no se convierten y ahí andan nacidos de nuevo por el mundo que terminan perdiendo. No. Zombies espirituales. Sí, ¿verdad? Andan ahí. No. Es garantizado. Gente que nace de nuevo, gente que se convierte. Todo sucede simultáneamente. Entonces, en realidad, ¿Dios le devuelve el libre albedrío a algunos para que elijan creer el Evangelio y otros no? Otra vez. Son todas las doctrinas integradas. Entonces, por eso les dije al principio, una negación de ciertas verdades es un efecto dominó en toda la teología. Somos nosotros los que fragmentamos la doctrina bíblica en temas para entenderlo mejor, pero es una sola verdad. Dios es coherente con su pensamiento, no es contradictorio. La lucha está en nuestras limitaciones y en nuestro pecado para entender la integración de toda la verdad y no fragmentarla. Es decir, sí, sí creo en la soberanía de Dios y en la depravación del hombre en todo esto, pero aquí no. O sea, ¿sí me explico? Sí creo en la obra perfecta del Espíritu Santo, que es soberana, esas, todas esas obras del Espíritu Santo, pero aquí no. O sea, es difícil. Yo entiendo la insatisfacción que esto produce, porque yo pasé por eso. ¿Cómo te vas a explicar? Décadas creyendo una cosa y después entrar en un proceso de revisión y dices, no puede ser, ¿cómo puede ser? Y esto, a ver, ¿este pasaje qué? Y así como Gustavo ahorita, a ver, ¿este pasaje qué? Ok, vamos a ver. Y entonces dices, es que si no significa eso, entonces el dominó cae y ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. La persona de Dios, los atributos de Dios, la persona de Cristo, la expiación de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la regeneración del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, la morada del Espíritu y la doctrina de la salvación, la doctrina del pecado, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Me entienden? Esto es una cosa. Por eso les dije, si algunos llegan a este tema y sobreviven este, no, pues ya casi la hicieron. Si algunos no se vuelven a conectar después de este, los entiendo, los respeto, no me afecta, pero al menos se llevan su tarea. Bueno, terminamos entonces leyendo ahí el último punto. ¿Conclusión? ¿Qué ajuste, cambio o compromiso debes hacer inmediatamente como resultado de esta reflexión? Próximo tema, el Espíritu Santo, su doctrina y implicaciones para nosotros.